empezamos un poquito más tarde. Estamos saliendo por internet en elpueblotv.blogspot.com. También estamos saliendo por canal 3 de aire del Bolsón, que para verlo tienen que sintonizarlo en la tele con la antenita para aire, ¿no? Con una antena, sí, analógica, de esas viejas antenas para los canales de aire. Y la otra opción, para los que no tienen internet ni tele, es la radio. Nos pueden solamente escuchar por Radio La Negra en FM 90.1 también. Bueno, y si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook de El Pueblo TV, o también al mail elpueblotv.elbolson@gmail.com. También nos pueden seguir en el blog de elpueblotv.blogspot.com.ar, que ahí por lo general están subidos los programas completos, los informativos completos. Después algunas notas las vamos subiendo a YouTube, ahí sí. Lo publicamos en el Facebook. Y cualquier cosita nos pueden mandar algún mensaje y nos comunicamos así más... de uno a uno. Claro. Bueno, para hoy tenemos vamos a empezar diferente en realidad. En general empezamos con lo local y terminamos con la información más internacional o latinoamericana. Y hoy vamos a empezar por al revés. Vamos a empezar por el tema de lo que sucedió con el presidente Evo Morales. Sí. En su viaje que salía desde Rusia para... Volvía para Bolivia. Y bueno, estuvo retenido alrededor de 14 horas, no pudiendo volar, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, un montón de hipótesis que luego, bueno, se confirmó que fue intencional esto se puede decir, como dijo el vicepresidente de Bolivia, secuestro, ¿no? Fue un secuestro del imperialismo, tal como lo denunciaron ellos. Lo que vamos a ver ahora, para explicar un poco mejor lo que pasaba, es el discurso que da Evo Morales al llegar al aeropuerto de Bolivia, luego de haber estado sufriendo toda esta... este secuestro, ¿no? Este impedimento de poder seguir viajando. Y bueno, vamos a escuchar el discurso de Evo cuando llegaba. La Nación. Estamos a la espera. Bueno, muchísimas gracias, hermanas y hermanos, presentes, oyentes de toda Bolivia. Hermano Álvaro García Linera, vicepresidente, ministras, ministros, a presidentes de la Asamblea del Estado Plurinacional, a los dirigentes de los movimientos sociales, al comandante de las Fuerzas Armadas, comandante de la Policía Nacional, a los embajadores, embajadoras, a todo el pueblo presente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Primero, expresar nuestra enorme satisfacción por la gran unidad del pueblo boliviano, por esa reacción inmediata frente a intentos de amedrentamiento del imperio. En segundo, saludar a nuestro vicepresidente, al canciller, a todos los ministros, ministras, a todas las autoridades, de asumir de manera inmediata una defensa por la dignidad y soberanía, no solamente de Bolivia, sino del continente. Rápidamente decirles, el día de ayer, después de la reunión que tuve con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, porque hubo una excelente reunión con el presidente de Rusia, un país muy desarrollado, una de las potencias del mundo, un país mediante su presidente expresa toda la solidaridad y toda la cooperación en tema de inversión con Bolivia, porque la próxima semana vamos a firmar un contrato con una de las empresas estatales más grandes de Rusia y del mundo, como el Gazprom. Otra empresa, Norfed, creó una nueva empresa de petróleo, de una empresa especializada de hidroeléctrica, de termoeléctrica, según informan una de las empresas más grandes del mundo, visitar a Bolivia para poder firmar nuevos acuerdos de inversión. Después de esta reunión me venía muy contento, pensando en esa nueva inversión de los nuevos socios de Rusia en temas de hidrocarburos, por tanto, cómo generar más divisas para atender la demanda que tiene nuestro pueblo. Y al momento de entrar al territorio de Francia, los pilotos de nuestro avión nos informan que nos habían quitado el ingreso al territorio de Francia y obligado a retornar a Rusia. Primero planificamos, el segundo más bien decidimos aterrizar de emergencia y de urgencia en Viena, Austria. Es cierto que es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a su agente, el imperialismo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Seguramente el imperio y sus servientes piensan que amedrentar a un presidente debe ser como una un hostigamiento, pero sobre todo una intimidación a los pueblos, movimientos sociales que luchan por su liberación. No lo van a poder, porque no estamos en tiempo de imperios ni de colonias. Es tiempos pueblos que resisten las invasiones, los saqueos de nuestros recursos naturales. ¿Qué he visto de cerca? He visto de cerca cómo algunas potencias se unen, ¿para qué? Para seguir planificando políticas con políticos que solo matan de hambre y matan en guerra. Políticos que nunca piensan en pueblos. Políticos piensan en ellos, en pequeños grupos. Piensan en oligarquías, en jerarquías y en monarquías, menos en los pueblos del mundo. Esas políticas estoy convencido que van a terminar, porque los hechos de ayer y de hoy en Bolivia y en los habitantes del planeta demuestran que hay un profundo sentimiento por la liberación de los pueblos del mundo. Por eso, saludar no solamente a los movimientos sociales de Bolivia, de acuerdo a la información que tuve, en Nicaragua, en Ecuador, en muchos países, en Argentina, se movilizaron de manera urgencia para protestar frente a esta detención de más de 13 horas en el continente europeo. No podía entender cómo nos podían desviar al presidente un avión oficial que, de acuerdo a la información y acuerdos internacionales que tiene Bolivia y el mundo, pues un avión del presidente o de la presidencia es como una embajada que circula en el mundo. Detenerlo, desviarlo, obligarnos a que aterricemos de emergencia, y no solamente es una forma de atentar al presidente, sino, repito nuevamente, al continente. Solo quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, muchas gracias por toda la solidaridad. Esta lucha no es por el Evo, sino por nuestros pueblos. El pueblo jamás callará. Los pueblos van a seguir luchando por su liberación frente a las distintas amenazas, amedrentamientos que ejercita el imperio norteamericano. Lamento mucho, y quiero decirles, algunos países de Europa tienen que liberarse de imperio norteamericano. No puedo entender que algunos países sean fieles servientes y obedientes del imperialismo norteamericano. Pero esa lucha no solamente había estado en Bolivia ni en otros continentes, sino también en el mismo pueblo de Estados Unidos. Es importante buscar alianza con los pueblos, con los migrantes norteamericanos, que sean nuestros aliados para acabar con políticas que tratan de seguir dominando y seguir humillando a los pueblos del mundo. Por mi parte, muchas gracias, amigos de la prensa. Hasta pronto. Vamos a seguir conversando y informando en las próximas horas. Muchas gracias. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo de esperanza. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos el discurso de Evo ya en Bolivia, y bueno, su visión de la situación que vivió, ¿no? La verdad, re loco como los países de Europa actuaron de manera tan, digamos, no sé, por encargo de Estados Unidos, sí, ¿no? Como totalmente, porque vamos a recordar que lo que acusaban era de llevar a un ex espía de la CIA, Snowman, algo así, Snowman, de llevar en el avión a ese espía, de eso lo acusaban, y querían incluso entrar a su avión y revisar el avión, lo cual ellos se negaron rotundamente porque no tenían por qué entrar al avión presidencial. Y así como dijo Evo, en realidad lo que pasó fue un secuestro del imperialismo, y bueno, por ser quien es, ¿no? O por representar, claro, al gobierno que representa. Sí, se violaron, digamos, un montón de derechos, y obviamente no hubiese pasado lo mismo si el avión, en vez de ser de Bolivia, era de Estados Unidos, por ejemplo. No, seguramente. Nadie hubiese podido entrar, ni pararlo, ni nada, como, bueno, todos los aviones del ejército de Estados Unidos que sobrevuelan espacios aéreos de todos los países del mundo con total impunidad, digamos. Sí, totalmente. Ese es otro tema ahí, de los aviones espías de Estados Unidos, que claro, es bastante más complejo. Bueno, vamos a ver un informe de acá, de la localidad. A ver qué vamos a ver. Sí, vamos ahora a la realidad local. Vamos a cambiar bastante de el eje de la información, por decirlo de alguna manera, y vamos a mostrar lo que pasaba la semana pasada a raíz de las intensas lluvias que hubo. Estuvo lloviendo muchísimo, dicen que cayeron como 60 milímetros en dos días o menos, lo cual generó, bueno, mucha agua en el pueblo y desborde de arroyos y bueno, y todo lo que acarrea eso. Y bueno, ahí estuvimos con las cámaras del Pueblo TV registrando un poco lo que pasaba en esos días. ¿Lo vemos? Dale. Bueno. Estamos acá con Marcos, a cargo de este operativo. Contanos un poco qué es lo que está pasando en este momento. Bueno, distintas recorridas que nos informa nuestra central de algunos desbordes, de algunos arroyos. Bueno, está trabajando en conjunto con la municipalidad y le estamos dando un apoyo en lo que es el tapado de los pequeños arroyos y eso, cosa que no afecte, digamos, en este sector. Estamos sobre la ruta 40 norte, para que no se entorpezca el tránsito, así que estamos tratando de tapar un poco, que tienen ramas y eso, así que, y el resto, lo más grande, lo hace la máquina, ¿no? ¿Qué otros sectores están comprometidos? Bueno, estuvimos recorriendo lo que es Barrio Andén, en calle 9 de Julio, también un sector comprometido, un arroyo que está bastante complicada. Después tenemos en Barrio Esperanza, lo que es los 2 de abril hacia el fondo, llegando a las viviendas amarillas, un arroyo que baja desde arriba, que realmente no se puede hacer nada dado que baja desde arriba y no tiene, digamos, ningún canal donde pueda desembocar, y desemboca en la vivienda que está en la parte de abajo, ¿no? ¿Hay algún evacuado o algo por el momento? No, por el momento no. Simplemente estamos tratando de llevarle también tranquilidad a la gente, que se está haciendo todo lo que se puede con los arroyos, de sacarle ramas, basura, que no entorpezcan para que no rebalse, ¿no? Sí. seguimos recorriendo la ciudad, recorriendo las partes que sabemos que son más conflictivas en estas épocas de lluvia, y nos encontramos también con la zona que divide la provincia de Río Negro y Chubut, el paralelo 42. Allí está este canal que hace de límite y que suele ser conflictivo, sobre todo porque hace muchísimos años que no recibe mantenimiento. Estas eran las imágenes en el momento de la gran lluvia. Por supuesto, rápidamente se pusieron a trabajar allí y bueno, pudimos constatar la limpieza que se realizaba de este canal inmediatamente después. Bueno, estuvimos ahí mirando y registrando el trabajo, se cortaron todos los sauces sin sacar las raíces para que sirvan de contención, y bueno, y después se sacó inmensa cantidad de basura y de ramas que vienen por ese canal para liberar el desagote de la mejor manera posible. Bueno, ahí veíamos las imágenes de la lluvia, del agua desbordada, por lo, la mayor parte de los problemas fueron ahí en el Arroyo Negro, por lo visto. Por suerte, bueno, no llegó a tener que evacuarse a ninguna familia, más allá de que se veían fotos de gente con la casa rodeada de agua, no llegó a más que eso, y bueno, paró justo la lluvia ahí, sí, antes de que se inunden más lugares. Sí. Bueno, pasamos a otro tema. El jueves pasado vino el juez Lozada a hacer una inspección ocular en el marco de la causa de Guillermo Coco Garrido. Esto era algo que él había prometido desde noviembre del año pasado, que se iba a hacer octubre, noviembre del año pasado. La idea no era que no pase tanto tiempo, pero bueno, con los tiempos por ahí de la justicia son así un poco estirados en estos casos. Y bueno, finalmente se hizo, y a pedido de la familia y de la abogada se sumó a esta última parte de la investigación un perito que se llama Silvia Bufalini, que está trabajando en la última parte, digamos, el último proceso de la investigación. Uh-huh. Bueno, ahí nos contaba un poco el juez Lozada y la perito lo que vinieron a hacer y cómo sigue ahora la causa. Fue bastante por ahí raro que haya venido a la noche, ¿no? A las 7 de la tarde llegó y estuvo hasta casi las 11 de la noche, o un poco más. 4 horas adentro de la comisaría. Adentro de la comisaría con los policías, con los abogados de los policías, no todos los abogados, algunos. Y la abogada de la familia y la perito. No permitieron que entre la familia ni nadie del colectivo de derechos humanos, así que ni cámaras. Solo al final entraron las cámaras del canal 36, que se ve que ya lo tenían arreglado. Y bueno, después nosotros hicimos una nota afuera, que fue donde esperamos junto con la familia y el colectivo de derechos humanos y los vecinos que nos juntamos ahí a hacer un poco el aguante a la situación, ¿no? Y a decir: aquí estamos y estamos interesados en que esto se siga, que se siga la investigación. Hacía mucho frío, así que bueno, hicimos un fueguito, compartimos algo de comer, unos mates, y bueno, estuvimos esperando ahí. Y ahora vamos a ver la nota que hicimos cuando salió el juez. Primero vemos la del juez y después vemos la de el perito, que también aportaba algo de información. Bueno, vale. En el lugar donde el cuerpo de Guillermo fue encontrado. ¿Para qué? Fundamentalmente para que los testigos ahí adentro de la celda dieran algunas respuestas puntuales en relación a algunos puntos que no estaban claros y que la doctora Gifni y la perito Silvia Bufalini, que vino de Buenos Aires, formularon algunas preguntas puntuales. Considero que de algún modo la etapa de producción de prueba ha llegado a su fin. Hemos trabajado durante mucho tiempo para juntar una enorme cantidad de prueba que debería permitirnos contestar dos preguntas fundamentales. Una de ellas es si estamos en presencia de un hecho de naturaleza criminal. Y la segunda es, en el caso de que estemos en presencia de un hecho de naturaleza criminal, ¿quiénes son las personas responsables? Esto afortunadamente es muchísimo más rápido que el proceso de producción de la prueba. Esto en los próximos dos meses tiene que estar resuelto. Si se formula una hipótesis criminal, la hipótesis criminal tiene que estar formulada de acá, no más de 60 días, y si la respuesta de esa hipótesis criminal es que efectivamente existió tal hipótesis criminal, pues en todo caso, ¿quiénes son las personas responsables, inicialmente responsables de esto? Estas dos preguntas, ¿existió un hecho criminal? Y de haber existido un hecho criminal, ¿quiénes son las personas responsables? Tienen que ser contestadas en el término de 60 días. ¿Ya usted pudo ver otras cosas? He podido ratificar algunas cosas que ya sabía. Respecto de las responsabilidades políticas, no me cabe pronunciarme y te contesto fundamentalmente por qué. Porque en mi condición de juez penal tengo que atender fundamentalmente a las responsabilidades criminales. ¿Sí? Las responsabilidades políticas deben ser respondidas por justamente los funcionarios políticos a cargo de la administración. A la hora de compaginar la prueba, yo me valgo de la prueba que lógicamente se encontraba producida. Yo entro en la causa a más de un año del fallecimiento, del hallazgo del cuerpo de Guillermo Garrido en esta comisaría. La prueba que ya existía en el expediente es sobre la que yo estoy trabajando. Afortunadamente después se dispuso la exhumación y se dispuso el examen, la reautopsia del cadáver de Guillermo Garrido. Básicamente estamos trabajando sobre una hipótesis que es la del homicidio. Después le resta a la investigación determinar qué clase de homicidio, si fue un homicidio y en todo caso qué clase de homicidio, doloso, culposo. ¿Hay nuevas imputaciones a partir de...? Esto es justamente lo que nosotros vamos a tener que contestar en las próximas semanas. ¿Y habría llamada indagatoria? Es justamente lo que vamos a contestar en las próximas semanas. Es decir, estas dos preguntas que yo subrayé al principio guardan estrictamente estrecha relación con nuevos imputados e indagatorios. ¿La hipótesis de suicidio queda descartada? Cuando contestemos estas dos preguntas, vamos a trabajar sobre esa posibilidad. Porque inexorablemente, al formular una hipótesis, vamos a tener que profundizar esa posibilidad. ¿Ratificarla o desecharla? Vamos a tener que sentar posiciones, vamos a tener que tirar las cartas sobre la mesa y decir cuál es la hipótesis sobre la cual va a trabajar el juzgado. Yo soy perito de parte, soy licenciada en criminalística. El licenciado en criminalística tiene incumbencia sobre los delitos o sobre los, digamos, sobre, investiga el delito, sobre la investigación de los delitos, ya sean homicidios, suicidios, heridas por armas blancas, heridas de armas de fuego. Entonces mi intervención está directa ligada a eso, como licenciada en criminalística. ¿En qué momento te convocaron? En realidad fue puntualmente para esta inspección. Pero bueno, para eso tuve el material de la causa previamente. La idea era un poco ver el lugar en el que se había desarrollado el hecho y bueno, puntualmente sobre dos testigos se le hicieron preguntas respecto de, bueno, de algunas cuestiones propias de ese momento en el que vieron a Guillermo Garrido. Entonces bueno, a partir de ahí tratar de elaborar algunas conclusiones y dedicarse especialmente a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Sentís que aportó a la... digamos, esta nueva inspección o esta inspección? A mí particularmente me sirvió, yo no había visto el lugar, yo lo había visto a través de croquis o lo que había en la causa, así que me pareció importante. Me pareció también que fue importante cada una de las cosas que fueron contestando los testigos y sí me parece que aportó, por supuesto. Yo había visto el expediente, vine a ver el lugar, me parece que bueno, ahora por ahí voy a ir formando una conclusión un poco más, más centrada en lo que acabo de ver también. Me parece desaventurado que decir ya qué es lo que pasó, lo acaba de decir además el juez Lozada, él va a tener que evaluar un montón de cosas como para que yo me adelante a decir. ¿Eso quiere decir que con lo que hay ya se va a definir? Entiendo que él lo ve de esa manera. Igualmente, yo particularmente voy a volver a leer todo, vamos a trabajar con la doctora Schifrin a ver si hay algo más para pedir, pero en principio estaríamos en condiciones de ver si se puede empezar a darle forma a esto. Por ahora vamos a terminar de estudiarlo en realidad. Si hubiese algo que pedir, se lo pedirá al juez Lozada. Si él da lugar, seguramente va a ser para aportar algo más. Si no, podríamos empezar a darle forma ahora. Digo, yo no creo que si haya algo más para pedir que se oponga. Digo, me parece que hasta ahora no lo ha hecho, así que no debería. Pero en principio quiero ir viendo qué es lo que va sucediendo, para no adelantarme, ¿viste? ¿Vos has participado de otros peritajes en casos también de gatillo fácil, de represión institucional a nivel nacional, incluso acá en la zona también? Sí, estuve acá en la causa Cárdenas Carrasco, después, bueno, estuve en la causa Mariano Ferreira, Costequí Santillán, 20 de diciembre, Luciano Arruga, sí, trabajo con muchas causas del CELS. Claro. Y a nivel país, digamos, ¿cómo ves el tema de la represión institucional a nivel nacional, ¿no? Me parece que, a diferencia de otros años, o por lo menos yo lo veo en mi caudal de trabajo, se está haciendo algo a partir de eso. Antes tal vez ocurrían los mismos hechos y pasaban bastante desapercibidos o se cerraban las causas rápidamente. Ahora el hecho de convocar a alguien de Buenos Aires o convocar a alguien de Salta o convocar a alguien de donde sea, desde la provincia que sea, me parece que es una manera de querer empezar a resolver algunas cuestiones que en una época por ahí estaban más dormidas, ¿no? O se resolvían más rápido. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Estamos al aire ya? Hay un acoplecito. Estaba comiendo una galletita con una salsita riquísima que hizo Ana. Sí, la pantalla, está bien. Bueno, yo quería por ahí comentar unas cositas después de escuchar a Lozada y a Bufalini. Una es que él plantea que no está dentro de la investigación el tema del encubrimiento o pérdida, digamos, de pruebas que sucedió en el caso desde el principio, cuando se hizo el primer estudio del cuerpo y digamos se hizo en Bariloche y no se tomaron un montón de pruebas que son en teoría de rutina en una situación de muerte en un calabozo, ¿no? O en cualquier situación de muerte, digamos, donde no se sabe qué es lo que ha pasado en un principio. Entonces, por ahí él planteaba que como no había denuncias, no había investigación, ni imputados, ni causa en ese sentido. Bueno, entonces yo me pregunto por ahí si no habría que pensar en denunciar, en ver qué es lo que hay de la investigación, de las pericias, y si no ameritaría una denuncia a los responsables de esos estudios mal realizados, ¿no? Claro. Porque en base a esos estudios mal realizados es que no hay pruebas tan consistentes para determinar. Claro, ¿qué es lo que pasó? Pasó un montón de tiempo sin que se investigue nada. Esa es la realidad también. Claro. Y bueno, que en realidad esto lo dice el mismo Lozada. En algún momento que yo lo escuché, no lo dijo ahora, pero todo un tiempo de investigación al principio que hubiera sido fundamental. No, Lozada, perdón, me equivoco, Marina Schifrin, la sí. Abogada. No se investigó, es más, se ocultó. Sí, ¿no? Esto lo decimos nosotros, pero de hecho la causa se quería cerrar cuando la tenía, si no me equivoco, Calcaño, el juez anterior. La causa estaba ya archivada y a pedido de la abogada, cuando se enteró de que la habían archivado, bueno, se pidió otra vez y otra vez empezó a investigar, se recusó el juez. Eso también por ahí reconocerlo actuó el fiscal ahí, pero bueno, en toda esta parte, digamos, de posibles responsabilidades por parte de otros actores como son los que hicieron las primeras pericias sobre el cuerpo no hay ninguna causa. Bueno, por ahí eso nomás. Y bueno, él habló de resultados de estas pericias, entonces se van a saber dentro de 2 meses. Él habló en el lapso de 2 meses, así que a raíz de eso, tanto la familia como los vecinos que estábamos ahí reunidos, pensamos como en hacer algunas actividades cercanas a ese lapso de tiempo, como para mostrar, bueno, la iniciativa de la gente del deseo de que se resuelva, ¿no? Sí. Así que bueno, la familia seguramente va a viajar a Bariloche cuando Lozada tenga algunas respuestas, y los que podamos acompañaremos, y también haremos alguna actividad por acá. Bueno, hasta ahí. Bueno, vamos a recordar igual por las dudas, porque capaz que los que nos están escuchando no todos saben que hace dos años, Guillermo Coco Garrido fue encontrado muerto dentro del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón, luego de haber sido detenido por una contravención que era manejar alcoholizado supuestamente. Apareció muerto. En un principio se decía que se había ahorcado, luego se pudo comprobar de que no se había ahorcado, más allá de que la familia lo venía diciendo desde el principio, de que no había sido un suicidio, porque no podía ser. Y luego se comprobó de que Guillermo Coco Garrido había sido asesinado por un golpe fuerte en la cabeza. Así que bueno, a raíz de esto, en realidad no a raíz de esto, sino bueno, desde el principio se viene diciendo que no fue un suicidio, fue un asesinato. Esto ocurrió acá en el Bolsón, en la comisaría. Es un crimen que sigue impune y que no lo tenemos que olvidar. Eso es lo principal, y que lo que queremos es que se resuelva. Así sí, que bueno. Y que bueno, el juez todavía va a definir en ese sentido, digamos, si hubo un asesinato, él mismo lo decía, y qué tipo de asesinato fue o no lo hubo también. Obviamente sería lamentable que decidiera eso, porque bueno, convertiría este caso en otro más que queda impune. Que yo creo que no, que me parece que hay mucha fuerza y mucha no sé, quiero creer que no. Yo también. En realidad. Yo también. Que no quede impune. Sí. Así que bueno, esto era lo que pasaba entonces la semana pasada aquí en el Bolsón. Bueno, y por ahí no sé si antes de irnos nos queda lo del documental. Lo del documental. TV. Bueno, entonces vamos a ver. Pero por ahí podríamos ir a... Claro, no, vamos directamente vamos a ver a eso y después... Cerramos. Vamos a ver el informe de lo que pasaba este sábado pasado en Atech. Bueno, le queríamos contar, Santi y yo, somos quienes estuvimos recopilando un montón de videos de hace como 2 años, un poquito más también. Están casi todas las bandas, menos las que no estuvieron tocando, ponerle Arcán, las que no estuvieron tocando en los últimos 2 años. Con cada recital que nosotros compartimos, nos iban pasando un montón de cosas que nos atravesaban, y llegó un momento que después descubrimos que se podía grabar, que quedaba bien, y después el recital poner al otro día era llegar a la casa, levantarse, tomar un mate y ver lo que habíamos filmado el día anterior. Y así se fue juntando un montón de videos, se fueron juntando muchísimo, casi 15 horas. También hicimos algunas notas a muchos de ustedes, a otros que por ahí no están hoy. Le dimos un formato como documental, tratando de que se vea todo lo que implica la movida heavy acá en la mar. Bastante casero, y a pulmón, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que se hizo con presupuesto. Bueno, el otro día escuchamos que presentaban un documental hecho en Bolsón y, bueno, hablaban de que se habían recibido 30 mil pesos y no le había alcanzado. Bueno, nosotros no recibimos ni 3 pesos. O sea que es lo que hay. Y después la idea es que esto no es nuestro, esto es de todos, no tiene dueño. Y bueno, y nosotros antes de largarlo a internet y que cada uno lo vea solo en las casas, me parecía que estaba bueno que se hiciera una juntadita para mirar. Y después, bueno, el que quiera se lo puede copiar. Entonces sale como... En realidad, al principio era buscar material para el canal 3 de Bolsón, que es el canal de tele que sale de forma barrial ahí en Barrio Usina, en Radio Negra. Y bueno, y de repente cuando empezamos a juntar, llegó un momento que nos pasó por arriba. Nos dijeron, sí, yo tengo esto, y bueno, llegó un momento que fue más que un programa ese. Así que bueno, como para unir todas las experiencias y que no quede nada más que en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, por ahí el Pueblo TV es un canal comunitario, un medio comunitario, que lo que intenta un poco es esto, ¿no? Que las voces de la gente, de los vecinos, se puedan compartir para todos y que los vecinos mismos seamos los protagonistas de nuestros medios, ¿no? Y podamos nosotros apropiarnos de la comunicación. Yo estoy re contento poder compartirlo con todos los chicos. Yo eso lo conozco de la vida, de estar en la casa de ellos, los cumpleaños, las bandas, el comer pizza como esta. Y la verdad que está buenísimo poder compartirlo y que no quede nada más que para nosotros. Así que bueno, es la misión. La misión está cumplida. Está documentado. Quiénes somos y lo que hacemos ya está documentado. Y eso es importante. ¿Y ustedes cómo la vieron? ¿Qué les pareció encontrarse con un documental sobre el heavy metal acá? Nada, la verdad, sí, nunca visto. O sea, más sabiendo que es en donde estamos nosotros, ¿no? Es lo bueno. Siempre, viste, ya que quede registrado y que haya varios caras de las que estamos acá, es algo, viste, importante, ¿no? Y que demuestra realmente lo que pasa. Que es una movida fuerte, viste, que pesa en la zona. Está demostrado que, o sea, no es por despreciar, ¿no? Pero cualquiera con huevo, con ganas, con paciencia puede hacerlo. ¿Te parece que mostraba un poco lo que sienten, lo que viven? A mí lo que más me importa, digamos, es ellos, ¿viste? Digamos, como que... No ellos, los que se fueron recién. No, que digamos, que la movida sigue. Después de los demás es pura cháchara, ¿viste? Pero ver los pibes que siguen en la movida está bueno. Ya con eso... me puedo ir en paz, dijo el viejo. Aguante, negro. Buen entendido, boludo. Salud por el negro Horacio, bravo. Vamos, negro. Un año más. Bueno. Esto pasaba el sábado pasado, sábado 6, en la sede de Atech en Pueblo, que bueno, ahí nos juntamos, estuvo buenísimo. Se reunió toda la comunidad heavy metal. Bueno, no sé si toda pero parte, gran parte. Y la verdad que re buena onda. Sí. Todos son 2 horas de documental. Son 2 horas de documental, la mayoría de la gente se quedó las 2 horas. Muy atentos, aparte, a las 2 horas. Sí, hacían comentarios de lo que estaban viendo. Así que, bueno, ya lo vamos a pasar de vuelta en algún otro momento, por ahí acá en Bolsón, para la gente que no se pudo movilizar hasta allá. Y también, si a alguien se le ocurre dónde pasarlo y lo quiere pasar para verlo, sí, con gente, lo puede pedir tranquilamente. Si lo quiere avisa. Para verlo porque le interesa. Igual tenemos que subirlo. También lo vamos a subir por ahí después, sí, de pasarlo algunas veces más, no sé, o lo subimos pronto ya. Bueno, vamos a comentar acá. El martes, este 9 de julio, que es una fecha bastante particular de la historia argentina, se va a hacer en el Bolsón. El Día de la Independencia Argentina. Sí. Se va a hacer una actividad en el polideportivo convocada por varias organizaciones que están impulsando una revocatoria a tres concejales: la concejal Sana, la concejal Tejero y el concejal García. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si leer todo lo que dice o por ahí comentar que se va a haber locro y ollas populares, guisos y esas cosas, para invitar a la gente a comer. A partir de la una en el polideportivo. Sí, a los que quieren ir a comer, digamos, a la una, pero los que quieren ir y llevar algo para la olla y, claro, y por ahí antes. Compartir con las organizaciones, estaría bueno que vayan desde las 10, ya se va a estar cocinando y organizando todo. Seguramente va a venir bien que el que quiera y pueda dar una mano. Va a haber algunas bandas. La asamblea dice que va a haber banderas y murales para pintar con los significados de la independencia, porque es el festejo por la soberanía popular. Bien. No sé si habrán escuchado, creo que sí, aunque sea bajito. Pero sí, va a haber banderas para pintar. Y bueno, también creo que van a estar los libros para firmar ahí lo de la revocatoria. Así que todos los que por ahí se les hace más complicado ir al juzgado o al corralón municipal, o por los tiempos, por los horarios, pueden aprovechar este día que es feriado, que seguramente no tengan que trabajar, para acercarse al polideportivo y de paso por ahí informarse más en el caso de que lo necesiten. Va a estar gente de la asamblea, gente de otras organizaciones que también lo están impulsando, algunos partidos políticos, y bueno, pueden ahí pedir la información que necesiten para decidir qué es lo que desean hacer y firmar en el caso que quieran con el DNI, ¿no? Hay que llevar el DNI para firmar. Bien. Hacen falta alrededor de 2.500 firmas, que es bastante, pero bueno, es parte de la gente del Bolsón que tiene derecho a decidir. Tenemos derecho a decidir quiénes van a estar administrando nuestros bienes en... Sí, y más esos tres concejales, Sana, Tejero y García, quienes obtuvieron su banca como concejal con una plataforma política, como no me acuerdo cómo se llama, pero una campaña donde decían que iban a hacer una cosa y después hicieron otra. Que no están haciendo. Entonces, bueno, básicamente lo que se quiere es revocar el mandato de estos tres concejales porque no están respondiendo a lo que ellos en su campaña dijeron que iban a hacer. Claro. La gente los votó por eso, así que bueno, ahí le digo a Bere que no estamos saliendo más en la cámara porque se cortó. Bueno, sí, y por ahí sí, estos concejales, los que hayan estado siguiendo, digamos, el tema de la información, han actuado de manera, yo diría, impresentable. Hay una última que se mandaron, sí, y que el miércoles, por eso hay que estar también en el Consejo Deliberante, que es que presentaron un proyecto para limitar la banca del vecino. El uso de la banca del vecino, porque no se puede anotar cualquiera en la banca del vecino. No. Sí, lo que dice el proyecto es que si sucediera algún tipo de ofensa o como que los concejales tienen derecho a echar a la gente que les parezca que los está ofendiendo. ¿Y bueno, si mejor hacemos al revés, que la gente tenga claro, derecho a echar a los concejales que ofenden? Eso es lo que estamos queriendo hacer, parece. Bueno, pero bueno, así que sí, viene como una atrás de la otra, porque el otro día también eximieron a Laderas, o presentaron un proyecto para eximir a Laderas de cobrarle las tasas de comerciales, como todo comercio, en la época en la que no es temporada de invierno. Sí. Después la anterior fue la del pedido de presentar el proyecto para hacer un referéndum, si al loteo o no al loteo, se resuelva o no la cuestión legal, más allá de toda la situación social de conflictividad que se está viviendo ahora, bueno, hacer el plebiscito igual. Y todas estas cosas, los vecinos, digamos, estamos participando para tratar de que, no sé, de manejarnos de una manera mucho más comunicativa, ¿no? Poder decir, bueno, nosotros pensamos esto, participativa. Pensamos esto, estaría bueno que se nos dé un poco de lugar. Claro. Bueno, ya esto, lo del miércoles, es lo último. Limitar la banca del vecino. ¿Lo último, bueno, que van a hacer? Yo espero que sí. Y bueno, por ahí depende de... Y ahora también vamos a comentar esto. Bien. Que es el pantallazo, donde también pueden ver algunos informes de acá del Pueblo TV antes de que empiece la película. El jueves 11 de julio, este jueves, hay una película para ver, que se llama Abril Despedazado. Es una historia de dos familias terratenientes rurales de una región de Brasil que llevan generaciones enfrentadas en una disputa por tierras que siempre ha terminado en violencia. Y bueno, es una película brasilera para ver en el pantallazo, como todos los jueves, a las 21 horas, ¿no? Sí. A las 21.30 empieza. 21.30, cortos antes, informativo del Pueblo TV. Piseta, cerveza casera. Y a la tarde se está organizando también el pantallacito o el pantallazo para los niños. Así que películas... Que por ahí estaban, las tenía, pero no acá. Las películas, antes de que empiece el pantallazo para grandes, van con sus niños y pueden ver una película para niños. Tipo 5 de la tarde, más o menos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, cualquier cosa, comunicarse ahí con... Ahí no creo que haya cerveza y piseta casera. No, ahí debe haber gaseosa y pochoclo. Bueno. Bueno, yo diría que nos despedimos y nos vamos con las imágenes de Egipto. La peña del sur. Nos olvidamos de la peña. Que nos avisan del otro lado. Gracias. Bueno, este sábado los invitamos desde acá, desde el Pueblo TV, desde La Negra, desde Prensa del Pueblo, a la peña, una peña, peña latinoamericana. Sí. En el Galeano. Bueno, ya por ahí a los que ya fueron a alguna de las peñas, por ahí ya conocen un poco la movida que se sí. arma, cómo son. Música latinoamericana, entre ellas también, qué sé yo, folclore argentino, también para los que les gusta el folclore, y también cumbia, también puede haber salsa, de todo para bailar, y bandas en vivo, algunas va a haber también. Algunas bandas en vivo, también un riquísimo buffet con pizzas, empanadas y cervezas. Caseritas. Todo casero. Y bueno, ¿a partir de qué hora arrancamos? A ver, y Javi. A partir de las 21. El que bueno. quiere ir tempranito para sentarse tranquilo, comer una piseta y escuchar música y a bailar también, ¿por qué no? Porque en realidad. Desde el principio ya se puede bailar. Se puede bailar todo. Sí, bueno, ahí en el Galeano, que es Onelli. Y Dorrego, entre Dorrego y el genocida este. Y también quería decir que la entrada a 10 pesos. Entrada popular a 10 pesos a beneficio del Galeano, sí. Y buffet a beneficio de acá, de la comunicación popular. Fecha, sábado 13. Muy bien. Sábado 13 de julio. Bueno. Listo. Ahora sí, entonces nos despedimos. Nos vamos que con unas imágenes de algo que está pasando en Egipto, unas movilizaciones. Ah, sí, sí. Pequeñas movilizaciones. Claro. Nos vamos bueno, con eso. Nos vamos con eso por un poco para compartir qué está pasando en otros continentes. Listo, hasta la semana que viene. Hasta mañana en el gimnasio. Eso. tiene mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.